4 de marzo. Día de la memoria. Por la verdad y la justicia. Norita estaba contando a sus nietos perdidos y a sus hijos perdidos. Y las otras abuelitas estaban buscando a sus nietos. Norita nos presentó a las escritoras. Escribían libros y los prohibieron. Porque decían cosas importantes. No podían comprarle libros nuevos. Y tenían que irse a otros países. Daura de Betash. Elsa Omelan. Las tres lo ven. Leímos el caso Gaspar. El Gaspar es que lo que vendía manteles. Le dolía los pies a Gaspar. Gaspar estaba caminando con la mano, sí. Y una vez se cansó de caminar con las manos. Y aprendió mucho para caminar con las manos. Se ponían los guantes para caminar con las manos. Un día estuvo platitando para caminar con las manos. Y platicó mucho. Se lo llevaron a la cárcel porque caminaba de manos. El 1 le decía al 2, el 2 le decía al 3, el 3 le decía al 4, el 4 le decía al 5. Que estaba prohibido caminar con las manos y no estaba prohibido caminar con las manos. Lo dejaron salir porque no estaba prohibido caminar con las manos.